que no solo hace, digamos, en materia penal, sino en todas las materias también. Estamos hablando de materia civil, familiar, etcétera. Pero preocupa de sobremanera el tema penal, ¿no? Por ahí el Estado, ¿no?, se ha dado cuenta que ese es un gran problema y está en proceso de elaboración de un nuevo procedimiento penal. El procedimiento penal actual que tenemos, si bien ha sido extraído de legislaciones europeas, infelizmente no responden a nuestra realidad social. Esta normativa que ha sido incorporada en nuestro país, probablemente en esos países de orígenes funcione, porque tienen las condiciones para ser funcional. Pero infelizmente en nuestro país las condiciones no las tenemos. Y esa es una de las debilidades que hemos tenido como país. Es decir, traemos normativa internacional, pero que no se adecúa a nuestra realidad nacional. Ese es el gran problema, ¿no? Y el procedimiento penal, que está en vigencia todavía, ¿no?, como que se ha olvidado de los derechos de las víctimas, ¿no? Es un derecho de más de protección del imputado, del acusado, etcétera, ¿no? Pero poco se ha ocupado de la víctima. Y las víctimas, estamos viendo que son niños y niñas, en las cuales no se da la posibilidad, inclusive, de que el Estado pueda hacerse cargo de las mismas de rehabilitación, que la norma misma así lo establece, ¿no? Pero esas son las debilidades. Y en el sistema de administración de justicia, donde ahí tendríamos que ir trabajando más, inclusive, ¿no es cierto? Se ha tropezado con el problema que no solamente es el tema de la norma, sino que es tema inclusive de formación de los propios administradores de justicia, ¿no? El compromiso que tiene que tener un administrador de justicia. La chicanería que se llama en el ámbito judicial, no solamente en este caso la ejercen los abogados defensores, no, o acusadores, sino infelizmente la chicanería también está en los administradores de justicia, ¿no? Es decir, un proceso muy formal, muy de papel, aunque en teoría dice que es oral, ¿no es cierto?, pero que en los hechos no es así, ¿no? Entonces, entendemos que la formación misma de los administradores de justicia y operadores de justicia tendría que cambiar, ¿no? Se están haciendo anuncios importantes. Esta mañana justamente el Consejo de la Magistratura es un anuncio importante, ¿no?, de que se va a ir ya empezando el proceso de capacitación de los actuales operadores de justicia, pero que la escuela de jueces tendría que jugar un rol muy importante en este aspecto. La escuela de jueces no tendría únicamente que dar una formación muy técnica. La escuela de jueces tiene que dar una formación también social, es decir, de manera tal que la justicia tenga un rostro social también, y no solamente técnico. Ese es el error que se comete actualmente con nuestros operadores de justicia, ¿no? Bueno, y ahí las instituciones, pues, que tenemos que ver en el tema de defensa de los derechos de la niñez, más estamos abocados en el tema de la prevención, sobre todo, ¿no? Y ahí creo que es muy importante trabajar, ¿no?, en el tema de la prevención. Nosotros como institución, y eso ya lo ha manifestado el defensor del pueblo, hemos priorizado el tema de los derechos de la niñez y adolescencia. No teníamos en las oficinas departamentales o regionales una persona o un funcionario que se dedique exclusivamente al tema de niñez y adolescencia. Felizmente, con las gestiones que se ha hecho ya la actual administración de la Defensoría del Pueblo, el defensor Villena, en los 9 departamentos ya se ha conseguido la asignación de un personal especializado que vaya a trabajar exclusivamente en derechos de niños y adolescentes, ¿no? Entonces, un avance importante, y eso es bueno destacarlo, porque también ahí ha jugado un rol importante la red parlamentaria de niños y niñas, ¿no?, que también ha dado un apoyo importante. Pero existen otras instituciones también que están trabajando en la temática, ¿no?, que es de conocimiento público también. Doctor, en ese aspecto, a otra denuncia que hacía, y algo que es muy alarmante también, que, bueno, eso lo que hablábamos acá con su oficina, el tema de la ley 348, que también habla de este caso de violencia hacia los menores de edad. Se hablaba que en la fiscalía había por lo menos designado 4 fiscales para atender estos casos de denuncia de violencia hacia los niños, niñas, hacia la mujer, el maltrato físico hacia la mujer. ¿Cómo están coordinados ustedes como Defensoría del Pueblo en este aspecto? Teniendo en cuenta, bueno, de que sí hay fiscales, pero no los agilizan y no hay de turno fiscales, se han hecho las recomendaciones correspondientes, y en el aspecto del tema de lo que es el médico forense, que pues las filas, o sea, la revictimización que se hace hacia las víctimas, se hace desde, tienen que esperar por lo menos atenderse 2 horas. ¿Cómo se está trabajando ustedes? ¿Han ido a visitar las instalaciones del médico forense para estos casos? Así es. Hace unos 2 meses aproximadamente, en visita que hizo el defensor del pueblo al fiscal general, le ha transmitido justamente estas preocupaciones, ¿no? Y hay un compromiso del fiscal general de ver, digamos, el tema de los médicos forenses, ¿no? Es decir, el aumento de médicos forenses en las ciudades donde se da mayor índice de violencia, ¿no? Es el caso en particular de la ciudad del Alto. Y esperemos pues que el compromiso que ha realizado el actual fiscal general, ¿no? Vaya a ser cumplido paulatinamente, porque eso es lo que está provocando, como usted decía, la revictimización inclusive de las víctimas, ¿no? Las verificaciones y los informes se hacen constantemente, ¿no? Es decir, conocen exactamente las instituciones competentes cuáles son las deficiencias que se tienen en términos de personal, no solamente, como decíamos al principio, de fiscales, en el tema de la policía, investigadores, los propios, ¿cierto? En el tema de defensorías, profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, es decir, gente que pueda de alguna manera, ¿no?, ayudar a que estos casos puedan concluir con una sentencia. Y ese es el problema, diría yo, generalizado inclusive de la ciudad del Alto. Y ahí como Ciudad del Alto creemos que nos sentimos de alguna manera discriminados por la atención que le da el Estado, en particular a todas las instancias estatales de la Ciudad del Alto. Se sigue viendo infelizmente al Alto como una ciudad de cuarta categoría, y eso es, hay que decirlo claramente. Y no solamente en temas de administración de justicia, sino que esto tiene que ver más allá inclusive, en temas de la propia administración pública, ¿no? Las oficinas centrales están naturalmente en la ciudad de La Paz, pero se asigna personal no suficiente para la dimensión de población que tiene la ciudad del Alto. Hablamos no únicamente de fiscalía, policía, hablamos de Ministerio de Trabajo, hablamos de EGIP, Ceresi, etcétera, etcétera. Es decir, las instituciones que tienen presencia en la ciudad del Alto son instituciones débiles, de manera general. Y es la visión equivocada que hasta la fecha se tiene todavía en la ciudad de Alto, para no darle la importancia que requiere esta ciudad como tal, ¿no? Y además ha sido protagonista, ustedes saben, de muchos hechos políticos, sociales, que entendemos mereciera o debía merecer una atención más adecuada. Sí,